Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Gracias por sintonizarnos en esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saludamos Noelia Alfaro y Génesis Rojas. Nuestro saludo a todas las radioemisoras que transmiten esta producción. Saludamos a Radio Diría en Guanacaste, Costa Rica, y a Radio Volcán en Granada, Nicaragua. De inmediato, los principales titulares de esta emisión. Asesinan en Honduras a la dirigente indígena Berta Cáceres. La comunidad internacional se une en un llamado de justicia y cese a la violencia e impunidad en ese país. Nace en El Salvador el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad con el compromiso de realizar acciones concretas en la protección del ambiente. Más de 5.000 firmas apoyan iniciativa para derogar la ley de creación del Canal de Nicaragua. En Honduras. Honduras está consternada, atrapada en medio de la violencia y la impunidad. El país llora el asesinato de Berta Cáceres, líder indígena en Honduras. La madrugada del jueves 3 de marzo fue asesinada en su propia casa de habitación en La Esperanza, Intibucá, en el suroccidente de Honduras. Berta lideraba una férrea lucha junto a las comunidades indígenas en contra del saqueo de empresas transnacionales que buscan acaparar el agua y las riquezas de los bienes naturales. Desde dentro y fuera de Honduras se hacen escuchar las voces de indignación y la exigencia vehemente de que esta dolorosa muerte no quede impune. Los detalles con nuestra compañera Yolani Pérez. La madrugada de este jueves fue asesinada en su propia casa de habitación en La Esperanza, Intibucá, en la zona suroriente de Honduras, la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, Berta Cáceres. Fue asesinada por sujetos desconocidos. Tomás Membreño, miembro de la Coordinadora General del COPIN, manifestó que el asesinato de la lideresa indígena vino justamente de esas empresas transnacionales que, mancomunadas con las autoridades locales, no se cansaron de amenazar a los rostros visibles de las luchas. Nosotros directamente sabemos de dónde viene esta planificación del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, porque sabemos también esa lucha que ha emprendido el COPIN desde 1993, donde tiene una propuesta emancipadora, donde no es una propuesta cualquiera, sino que es una propuesta que más bien a los pueblos, a las comunidades, le despierta la conciencia para defender el territorio. Yo creo que también nosotros tenemos ya definido por dónde viene este asesinato y esta planificación, porque hace mucho tiempo ha venido esta empresa criminalizando, aparte de venir criminalizando a través de los medios de comunicación, queriéndonos poner que nosotros somos personas violentas. Pero hoy podemos ver y volvemos a reconfirmar este estado hondureño. Las políticas que tiene es nada más para asesinar al pueblo, asesinar a aquel pueblo que defiende su territorio. Doña Austraberta Flores es madre de Berta Cáceres y responsabiliza al actual gobierno de Juan Orlando Hernández, al que catalogó de dictadura del asesinato de su hija. Ya puede imaginarse el impacto terrible que una madre puede sufrir en este asesinato tan asqueroso, como todos los que se suceden cada día en este país, sumida en una dictadura cruel. Esta no es una muerte común, sino que ha sido un asesinato político de persecución por su lucha en defensa de la naturaleza, de los ríos, de la vida, la lucha a favor de las mujeres y de todas las grandes luchas que durante su vida, desde joven, ella empezó a organizar a este pueblo para que levantara la cabeza y supiera de todos sus derechos. Me duele, me dan ganas de llorar, dijo Carlos H. Reyes, dirigente popular en Honduras. Reyes calificó el asesinato contra Berta Cáceres como crimen político, porque Berta estaba amenazada y eso lo sabía el gobierno, y en vez de protegerla, la criminalizaron. Es un crimen político definitivamente, porque se enmarca en una situación de militarización nacional en donde se entregan los recursos naturales a extraños que lo único que vienen a hacer es enriquecerse más con ellos, es un crimen político también, porque Berta Cáceres estaba desde ya días amenazada y ella misma tenía hasta instituciones de defensa de las organizaciones internacionales, y de parte del Estado de Honduras más bien se le criminalizaba como se criminalizaba su lucha. La respuesta de los órganos de seguridad no se hizo esperar y en conferencia de prensa el ministro de Seguridad, el general Julián Pacheco Tinoco, dijo que la dirigente Berta Cáceres no había notificado del cambio de domicilio y que ella renunció a los agentes que le darían seguridad en el marco de las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó a Berta Cáceres por las reiteradas amenazas en su contra. Ante las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Policía Nacional daba cumplimiento a las mismas en coordinación con la señora Berta Cáceres. El sistema de seguridad que se le proporcionaba era un sistema de patrullaje en su residencia o domicilio ubicado en el barrio El Calvario de la ciudad de La Esperanza. Sin embargo, a ella se le había asignado una seguridad permanente, pero a solicitud de ella se estableció este tipo de patrullajes nada más, porque ella consideraba que no necesitaba pues tener tanta seguridad como se le había asignado en la Policía Nacional. Por su lucha en defensa de los bienes naturales en Honduras, Berta Cáceres fue galardonada como el Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas en medio ambiente. Escuchemos su breve discurso al recibir dicho premio. Gracias. Buenas noches, gracias a la familia Goldman. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo Lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El Copín, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. En Honduras, las voces de alerta y de indignación por el asesinato de Berta Cáceres comienzan a sentirse a lo largo y ancho del país. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un informe de Yolani Pérez. Más de un centenar de asesinatos de activistas ambientales se registran en Honduras desde el año 2002. La mayoría siguen impunes. En Voces Nuestras nos unimos al repudio de este crimen político y a la exigencia de una investigación seria y contundente para que el asesinato de Berta y de todas las compañeras y compañeros que han dado su vida en la defensa de los bienes naturales no queden en el olvido. En la tradición indígena lenca, los espíritus femeninos viven en los ríos y las mujeres son sus principales guardianas, tal como lo fue y lo seguirá siendo Berta Cáceres. Gracias, Berta, por tu vida y tu digna lucha. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En Guatemala. Histórica. Así fue la sentencia de 120 y 240 años de cárcel para los militares retirados Estelmer Reyes y Heriberto Asig por la esclavitud sexual y doméstica contra mujeres quechí durante el conflicto armado interno en el campo militar Sepúr Zarco. Se trata de la primera condena judicial por delitos de guerra contra mujeres. Las reacciones de celebración y agradecimiento por la incansable búsqueda de resarcimiento por parte de estas valientes mujeres no se hicieron esperar, nos informa nuestra compañera de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, Carolina Rivas. Amigos y amigas de Voces Nuestras, antes de comentar la información desde Guatemala, queremos enviar un abrazo solidario y demostrar nuestro repudio y rechazo por el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres de Honduras. Mientras tanto, les comentamos que en Guatemala, finalmente y tras décadas de lucha y de impunidad, las sobrevivientes de Sepúr Zarco lograron justicia. Lo lograron porque un día se levantaron, caminaron y fueron a buscarla. Y la han encontrado este 26 de febrero, cuando el tribunal condenó al exteniente Estirme Reyes Girón a 120 años de prisión por los delitos de lesa humanidad y asesinato, y al excomisionado militar Heriberto Asig a 240 años de prisión por delitos de lesa humanidad y desaparición forzada. El tribunal basó su condena analizando cada uno de los testimonios de las sobrevivientes. Ellas, las que tantas veces repitieron que contaban la verdad, lograron hacer valer su testimonio. El tribunal determinó que los dos acusados cometieron delitos de lesa humanidad por consentir que los soldados del destacamento militar Sepúr Zarco violaran y esclavizaran sexual y domésticamente a las sobrevivientes. Por ello, se les impuso una pena de 30 años. Además, el exteniente Estirme Reyes Girón fue encontrado culpable por el asesinato de Dominga Koch y sus dos hijas Ana y Ermelinda. Según los testimonios, ella llegó al destacamento militar a buscar a su esposo Santiago Shep. Ahí fue tomada por los soldados, quienes después de abusar de ella masivamente, la asesinaron junto a las dos pequeñas. La señora Dominga Koch fue asesinada junto con sus dos niñas. Y siendo que el acusado, Estelmer Francisco Reyes Girón, era el jefe del destacamento Sepúr Zarco, por lo que es responsable del asesinato de la señora Dominga Koch y sus hijas Anita y Ermelinda. Por su parte, Heriberto Asig, por su función como comisionado militar, fue encontrado culpable de la desaparición forzada de 7 hombres. Según los relatos, él llegaba a las comunidades, señalaba a los hombres que eran aprehendidos por miembros del ejército. Luego de eso, sus familias no volverían a verlos. Es responsable como autor del delito de desaparición forzada de los señores Antonio Subcoc y o Antonio Subcac, Manuel Cac y sus hijos Santiago Cacban y Pedro Cacban, Abelardo Coc, Heriberto Coxín o Heriberto Choc y Juan Choc, pues participó en su detención en forma violenta y dichas personas nunca volvieron a aparecer. Ha iniciado el camino blanco, ha iniciado el amanecer, declaró Daniel Pascual, defensor de derechos humanos al momento de conocer la sentencia. Como dijera el Popol Vuh, un camino grande, ancho, un camino pleno, un camino blanco, porque realmente lo vivido ha sido lo que nuestros ancestros declararon como el ingreso de la oscuridad y hoy estamos frente al inicio de un amanecer. Las sobrevivientes de Sepúr Zarco nos han enseñado un camino de justicia, un camino de dignidad, declaró Iduvín Hernández. En la medida en la que la sentencia es condenatoria, precisamente porque los cuerpos de las mujeres fueron profanados como una estrategia de guerra, haciéndose eco de lo que ha significado este estado patriarcal, machista, misógino y racista, este día esos cimientos de ese estado del pasado empiezan a ser cuestionados. Las mujeres de Sepúr Zarco han marcado un camino que todas y todos debemos transitar, el camino de la justicia por la vía de la memoria, de la resistencia, de la dignidad. Valió la pena romper el silencio luego de 30 años, declaró Ada Valenzuela, de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, UNAMG, organización que acompañó en este camino de justicia a las sobrevivientes. Que ese silencio que ellas rompieron valió la pena 30 años después, porque ha permitido que las mujeres accedan al sistema de justicia formal y que entender lo que pasó durante la guerra también nos va a ayudar a entender por qué las mujeres siguen sufriendo violencia en la actualidad. Guatemala ha marcado un precedente, según la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Esto significa un precedente también para la humanidad. Se imagina cuántos millones de mujeres han sido violadas en todo el mundo y sin embargo ningún tribunal se sentó a juzgar esos delitos, porque aunque no estemos en esta sala, sabemos la importancia de esta sentencia en nuestras vidas y en nuestro futuro. Esta sentencia se hace importante cuando se condena a los delincuentes del pasado, que son los delincuentes del presente, declaró el cantautor guatemalteco Fernando López. Un día después de la celebración del Día de la Dignidad de los sobrevivientes y víctimas del conflicto armado interno, que se haya dado una condena para quienes fueron los criminales del pasado y siguen siendo los criminales del presente. Este pueblo que ha sido hundido en las oscuridades más atroces en los últimos años nos está comenzando a regalar, gracias a la valentía de las mujeres de Sepúl Zarco, una de las alegrías y una de las luces más extraordinarias en Latinoamérica. Yo ya hice lo que me tocaba, ahora a ustedes les toca seguir el camino de la justicia. Son declaraciones de Magdalena Pop, quien falleció antes de conocer el veredicto. En su honor y en honor de las sobrevivientes Quechís, se recibió esta condena, que representa un paso importante en el camino por la memoria, la verdad y la justicia. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Caguinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. Porque me encantaría hablar y ser escuchada. Tiene que ver conmigo y con usted. Póngale la firma. Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos leyderadioytele.org. En El Salvador. Esta semana fue juramentado en El Salvador el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad. El organismo lo integran instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales, con el objetivo de alcanzar y suscribir acuerdos y compromisos de corto, mediano y largo plazo en favor del medio ambiente. Wilfredo Hernández, desde El Salvador, nos amplía la información. Saludos amigos y amigas que nos sintonizan a través de Voces Nuestras. Entre los mandatos del Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad está el de alcanzar acuerdos y compromisos nacionales para promover la sustentabilidad, revertir la degradación ambiental, reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático y los fenómenos de origen natural. El Consejo fue juramentado por el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, en cumplimiento al compromiso de su gobierno de promover la capacidad del país, de las comunidades y ciudades para enfrentar el cambio climático, siguiendo la lógica del buen vivir. Para el buen vivir de los salvadoreños, la naturaleza es el punto fundamental donde se manifiesta y se concibe todo el desarrollo de la vida, es decir, con la preservación de nuestro medio ambiente. Asegurar nuestros recursos naturales para los presentes y futuras generaciones, contribuir a adaptarnos de la mejor manera y tomar medidas ante los efectos del cambio climático. Es por ello que afirmamos que preservar el medio ambiente y los recursos naturales es preservar la vida. El Salvador es uno de los países más afectados por los fenómenos naturales y los efectos del cambio climático. También es uno de los países más deforestados del continente latinoamericano, realidad que vuelve aún más difícil el trabajo, pero no imposible de mejorar, expresó la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pol. Es un consejo para establecer acuerdos sobre la base de compromisos entre los sectores y actores para generar una gobernabilidad en este país. Vamos a tener que ligar este consejo y los resultados cuando hablamos de riesgo, cuando hablemos de agua, cuando hablemos de cambio climático, de cómo romper el círculo de la insalubridad ambiental en este país, cuando ordenemos ambientalmente el territorio, cuando restauremos los suelos, cuando generemos oportunidades económicas, oportunidades de inversión en este país, también vamos a contribuir en la seguridad. Las autoridades tienen claro que el país no tendrá crecimiento económico, seguridad alimentaria y conservación de la vida con calidad si no se revierte la degradación actual de los ecosistemas de gran valor con que cuenta El Salvador. Para el gobierno central, el estrés hídrico se convierte en uno de los principales retos para el CONASAV, como ha sido nominado el Consejo por sus siglas. Nuestro país tiene que saber enfrentar los problemas de disponibilidad y calidad de agua. Eso es parte de la construcción del buen vivir, donde se fomenta el derecho a la vida humana en armonía con la naturaleza. Tenemos problemas de contaminación, de periodos extremos de lluvia, seguido de sequías intensas que disminuyen la disponibilidad de agua. La extensión territorial de El Salvador es de 20.700 kilómetros cuadrados, con más de 7 millones de habitantes, y en los últimos 15 años ha sido impactado por fenómenos naturales como terremotos, inundaciones y las extensas sequías que en 2014 y 2015 generaron millonarias pérdidas en la producción agrícola. Desde Radio Izcanal en El Salvador para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras. En México. Laureada con diversos reconocimientos por su trabajo y descubrimientos en el campo de la química, la doctora Tesi López Goerne es ahora candidata a obtener un premio Nobel. Pese a sus grandes aportes en la lucha contra enfermedades como el cáncer y la diabetes, la doctora López admite que ser una mujer que se desarrolla en el campo de la ciencia la ha expuesto a una comunidad científica machista. Nos informan las compañeras de Radio CIMAC. Con 35 años de carrera como profesora, investigadora y estudiante, la doctora Tesi López Goerne ha ganado múltiples reconocimientos y el honor de ser considerada una de las mujeres que debería ser nominada al Premio Nobel de Química, según una organización británica. Oficialmente las nominaciones al Nobel son confidenciales, pero hasta ahora López Goerne ha sido laureada con diversos galardones. Este año recibió el premio TUAS, mismo que ha sido entregado a varios Nobel de la época moderna. A propósito de que el pasado 11 de febrero se celebró el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, la reportera Nayeli García conversó con la doctora en química. Llegué a la UAM y empecé mi carrera ahí. Hice la licenciatura, la maestría y el doctorado en ciencias exactas. Había muy pocas mujeres, eran una gran cantidad de hombres en esa área. Ha de ser un orgullo para usted que tener el reconocimiento de la comunidad internacional y de la comunidad científica. Sí, me siento muy contenta porque además he recibido varios premios, el premio de la OEA, investigadores en ciencias, he sido la única mujer que lo ha recibido, premio de la UNESCO en ciencias, premio TUAS, el premio Weizmann de la Academia Mexicana de Ciencias y la Academia Weizmann de Israel. Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, cada vez hay más mujeres que se inscriben en la universidad, pero aún son pocas las que continúan una carrera en la investigación y quienes lo hacen se concentran en las ciencias sociales y no en la ingeniería ni en la tecnología. Hay una discriminación hacia la mujer terrible. Mi carrera siempre fue perfecta. Yo considero que nunca fallé. Tuve muchos alumnos a los cuales guié en tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Tenía el gran odio de la comunidad masculina, el cual también lo ignoré para seguir adelante. En México, del total de estudiantes de doctorado, el 47% son mujeres y del total de investigadores, 32% son de sexo femenino. Además, las que llegan a ser investigadoras tienden a trabajar en el sector académico, 35%, y del gobierno, 30%, mientras que los varones dominan el sector de las investigaciones privadas, que ofrece mejores salarios y oportunidades de crecimiento profesional. Dentro del campo científico y tecnológico, ahí la pelea es dura, muy, muy dura. Para una mujer, la mujer tiene que hacer 10 veces más el trabajo que un hombre para el mismo reconocimiento. La doctora López, de 55 años de edad y semiparalizada del cuerpo debido a un infarto cerebral en 2010, es una de las mujeres que ha conseguido escalar estos niveles. Realizó estudios de licenciatura en fisioquímica, una maestría de estado sólido y un doctorado en ciencias de materiales por la Universidad Autónoma de México, pero además ha sido profesora investigadora. Su principal aporte a la ciencia es el estudio de las nanopartículas, con lo cual ha trabajado en la petroquímica para erradicar la contaminación del agua y el aire y tratar enfermedades como pie diabético, la epilepsia, el Parkinson y el cáncer. En México, desde el año 2000, la diabetes es la primera causa de muerte entre las mujeres, según el Instituto Nacional de Salud Pública. La doctora López sabe lo que es esa enfermedad, pues una de sus hermanas murió de diabetes infantil y porque ahora es una de sus líneas de investigación. Ahora el premio TUAS que me dieron fue por haber descubierto la cura del pie diabético. El pie diabético es un pie que está lleno de bacterias de diferentes especies. Y todas ellas conviven entre sí y cada vez se van carcomiendo más y más y más al pie. Hasta que llega un momento en que el pie es insalvable. Lo que hacen los médicos es cortar. Todas las personas que de pie diabético que siguen el tratamiento hasta el final, es curable. Es curable. En 2010, la doctora estuvo 3 meses en coma, pero tras recuperarse, entró en una fase de rehabilitación. Doctora, bueno, pues lamentablemente tuvo una interrupción en esta carrera de éxito que, como decía, bueno, fue este infarto. ¿Cuándo es que sucedió esto? En el 2010, pero no interrumpí. No. El primer año, mientras no me podía mover, me afectó el movimiento, pero mi mente estaba totalmente clara. Y mientras la terapia me ayudaba día a día, escribí un libro. El segundo año escribí un segundo libro. Ahora su más reciente libro es Nanomedicina y Epilepsia. Acaba de terminarlo y está en proceso de revisión para ser publicado. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Anayeli García, Gabriela Godínez, Radio CIMAC. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Hola, soy Bruno Cotto, de la Red de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos. Yo apoyo la ley porque quiero más contenido costarricense en los medios de comunicación. Por eso, le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. En Panamá. Con el regreso a clases de cientos de miles de niñas, niños y jóvenes en Panamá, vuelve al debate público la preocupación por las debilidades en la infraestructura de los centros educativos y por la calidad de la educación. Desde Panamá nos informa nuestro compañero Ronaldo Ortiz, de Frenadeso Noticias. Este lunes 29 de febrero, 670.769 estudiantes del sector oficial y 133.000 del sector privado inician el año académico 2016 en Panamá. El gobierno nacional habla de una inversión de 318 millones de dólares en reconstrucción de infraestructuras escolares, algo que contrasta con la situación de colegios que han salido a protestar iniciando este periodo lectivo en distintas provincias de Panamá. Situación lamentable que denuncia el dirigente magisterial Mario Almanza, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SINTE. Es importante que la comunidad en general y la comunidad internacional se entere que, a pesar de que se hacen grandes inversiones en nuestro sector, los problemas educativos pues se agravan. Cada año que viene nuevo, los problemas, en vez de resolverse, lo que hacen es acrecentarse más en cuanto a los problemas de infraestructura, el problema de mobiliario, el problema de docente, los mismos problemas que venimos arrastrando décadas tras décadas. Hoy igual los tenemos con mayor fortaleza. Se está hablando inclusive de que tienen que tumbar escuelas, ahora tienen que hacer escuelas rápidamente y no saben qué hacer. O sea, tienen una gran problemática con la propia comunidad porque no tienen respuesta. O sea, los problemas se han agravado y hay entonces un elemento nuevo dentro de los problemas que se están dando. Ahora se está hablando de extender la jornada sobre la misma estructura o las mismas edificaciones con tantos problemas que hay, porque una situación es resolver el problema de infraestructura para la jornada actual y otra cosa es resolver el problema de infraestructura para la jornada ampliada. Así que hoy estamos en esa incertidumbre. El propio Ministerio de Educación no sabe cuántas escuelas van a ampliar la jornada. Y en principio la jornada ampliada puede resolver muchos problemas, pero hasta ahora el ministerio científicamente no ha dicho qué problemas se van a resolver ampliando la jornada, si vamos a disminuir fracasos, si vamos a mejorar la calidad, si vamos a hacer un nuevo planteamiento curricular, tampoco lo ha dicho, o vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos estado haciendo. Entonces creo que en vez de progresar, lo que vamos a hacer es atrasarnos más, porque cuando estos programas llegan o estos tipos de propuestas llegan, de formas improvisadas lo que hacen es causar más problemas de lo que tenemos. Bueno, la propuesta del CINTE siempre ha sido una educación laica, una educación que nos libere, que nos pueda liberar del esclavismo, que nos puede liberar de la falta de información, nos pueda liberar de tener esa oportunidad de tener más acceso a la tecnología que no lo tenemos. Nosotros hemos estado siempre abogando y luchando por una educación más humanística, que es lo que nosotros no tenemos. Hoy día, pues nosotros se nos ha venido dando una educación, hemos venido desarrollando una educación que es mercantilista, que le es funcional al gran capital, y por lo tanto nosotros no vemos ningún, que este tipo de gobiernos neoliberales no les interesa y no lo van a hacer, porque para ellos le resuelve el problema, le es conveniente, le es factible para seguir esto explotando a la comunidad, a los pueblos, y ellos se siguen enriqueciendo más porque niegas información. Por eso es que hemos dicho que esta educación a la fecha le es funcional para el capitalismo. No es así para el desarrollo humano, no es así para vivir una vida digna, para vivir con decoro, porque el hecho de que uno sea pobre no quiere decir que tengamos que vivir en miseria. Cerrando este aporte para Radio Revista Voces Nuestras, queremos expresar desde Frenadeso Noticias y Frenadeso nuestra solidaridad, nuestro pésame y nuestra fuerza al pueblo hondureño, quienes este jueves amanecen con una lamentable noticia de que Berta Cáceres, dirigente de COPIN, dirigente popular hondureña, fue asesinada. Desde Panamá, Frenadeso expresa su solidaridad una vez más y presenta su pésame a todo el pueblo hondureño. Y además reafirmamos nuestro compromiso de seguir junto a nuestros pueblos luchando por la liberación nacional y social. A continuación, palabras del presidente del Frente Amplio por la Democracia en este sentido. Bueno, en primer lugar, hay que ver el contexto de un país con una dictadura producto de un golpe de Estado de los militares, la criminalización de los luchadores sociales, de sus luchas, lleva a un crimen atroz de una gran luchadora muy querida no solo en Honduras sino en toda América Latina por su conducta al servicio completamente de los intereses de los pueblos originarios y también de la patria grande latinoamericana. De manera que es un fuerte dolor la pérdida de la compañera, renovar nuestro fervor por la lucha popular es el mejor obsequio que podemos hacer en memoria de la compañera. Desde Panamá, para Radio Revista Voces Nuestras, Ronald Ortiz, Frenadeso Noticias. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radiotech, la radio de todas y fejer.org. En Guatemala, las organizaciones que conforman la Alianza para el Desarrollo Rural Integral exigen la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, pues aseguran que sería una herramienta vital para que el Estado guatemalteco salde su deuda histórica con las comunidades rurales de ese país. Desde la Agencia Serigua, en Guatemala, nos informa Luis Ovalle. Las organizaciones que conforman la Alianza para el Desarrollo Rural Integral emplazaron al Congreso de Guatemala para que apruebe de urgencia nacional la Iniciativa 4084, Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, que actualmente se encuentra en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca para un nuevo análisis. En conferencia de prensa, las entidades recalcaron que la aprobación de esta normativa contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población indígena y campesina, que actualmente enfrenta severas condiciones de pobreza y pobreza extrema, desnutrición, hambruna y falta de oportunidades, lo cual se ve reflejado en el deterioro de los indicadores sociales. Byron Garós, del Colectivo de Estudios Rurales de Guatemala, señaló. Creemos y estamos convencidos que el tema del desarrollo rural pues resuelve muy, muy bien el tema de la alimentación en Guatemala. Y además de que genera condiciones de desarrollo. Esas primeras condiciones que en Guatemala se han postergado y que no se han otorgado. Por eso pues instamos y exigimos al Congreso pues que apruebe esta ley, que es importante para nosotros. Al mismo tiempo pues exigimos que el cumplimiento de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, y también exigir que se resuelva el tema del financiamiento, porque muchas veces se argumenta que no hay dinero, y creemos de que hay dinero, solo que a veces se invierte en otras cosas que no son necesarias ni esenciales, como el contenido de la del Sistema Nacional de Desarrollo Rural en Guatemala. Por su parte, Marta Ayala, integrante de la ADRI, añadió que el desarrollo integral del campo incluye una serie de políticas destinadas a fortalecer la educación, la salud, la economía, la alimentación, el empleo, la protección de los recursos hídricos y los bosques, y dijo: cuando nosotros como Alianza de Desarrollo Rural Integral hablamos de desarrollo rural, hablamos de integralidad, hablamos de desarrollo humano. Es importante que miremos al campo. Cada vez miramos mayor desnutrición, no miramos niños que tengan salud, mujeres con salud. Por lo tanto, creemos importante que pase la 4084. Hablamos de una institucionalidad que responda al campo, un ministerio que responda al campo, a ese sujeto priorizado, que hablamos de mujeres, de hombres, pueblos indígenas y campesinos que viven en el área rural en extrema pobreza. ¿A dónde van nuestros jóvenes? Salen de la escuela, ¿dónde tienen oportunidades de trabajo? Es importante buscar mecanismos de desarrollo humano para que el área rural sea atendida. La iniciativa 4084 cuenta con dictamen favorable para su aprobación. Sin embargo, el 2 de febrero de este año, el Congreso de la República, mediante una moción privilegiada, retornó el documento a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca para que emita un nuevo informe en un plazo estimado de 60 días. Desde Serigua, en Guatemala, nos solidarizamos con el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas y con el pueblo de Honduras por el deleznable crimen de la compañera Berta Cáceres. Los pueblos deben unirse en una cruzada contra la impunidad y la violencia política. ¡Basta ya! Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle, de la Agencia Serigua. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Ahora puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través del sitio web del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, serigua.org. En Nicaragua. El movimiento de comunidades campesinas que se verían afectadas por el proyecto del Gran Canal Interoceánico han recolectado más de 5.000 firmas que apoyan la solicitud de derogar la ley de creación del canal. La coordinación de este movimiento anuncia que las acciones continuarán mientras el gobierno sigue posponiendo el diálogo con las comunidades. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, la información con Nelson Rodríguez. El movimiento campesino nicaragüense, que está ubicado en la ruta del canal interoceánico, ha recolectado más de 5.000 firmas, que era la meta, para presentarlas ante la Asamblea Nacional, con la demanda de que se elimine la Ley 840, creadora del proyecto del canal interoceánico. Mónica López, asesora legal del movimiento campesino, se refiere a las marchas que han realizado este año. Han habido ya 5 marchas, movilizaciones en distintas partes, sobre todo en torno a una iniciativa ciudadana de ley para la derogación de la ley del canal. Un esfuerzo que ha emprendido el movimiento con el apoyo de los programas Ecoabogados de Popolná, con el cual pretendemos reunir las 5.000 firmas que establece la ley para exigir formalmente a la Asamblea Nacional la derogación de la ley del canal. Este es un esfuerzo que se ha hecho de recolecta ya en más de 15 territorios a lo largo de los últimos meses. La meta ya se logró. El próximo 15 de marzo se va a hacer la colecta de firmas en Managua. Aprovecho la ocasión para anunciarlo a través de la radio de ustedes. El 15 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, enfrente del portón de entrada de la UCA, vamos a estar con gente del movimiento y el equipo de abogados recogiendo las firmas ciudadanas para la derogación de la ley del canal. Y efectivamente, como dice el vocero de la comisión, por parte del gobierno no existe ninguna intencionalidad de establecer un diálogo, pese a que ya van más de 65 marchas de protesta cívica por parte de un movimiento que ya es reconocido no solo en el país, sino en la región. Y lo cierto es que uno no puede entender cómo el gobierno puede seguir gestionando el proyecto, cómo pueden seguir impulsando estudios adicionales con la empresa, si no han resuelto lo más esencial, que es que hay miles y miles de personas a lo largo de la ruta del canal que son afectados y que se oponen claramente al proyecto. En tanto, el vocero de la Comisión del Gran Canal, Telémaco Talavera, hace aceptó que no han conversado con los campesinos y que lo harán cuando sea oportuno. Lo hemos dicho siempre, va a ser en el momento en que tengamos el diseño final. Ahorita están avanzando los estudios geológicos, cartográficos, topográficos. A partir de eso, bueno, y el alineamiento, a partir de eso va a ser el diseño final. Porque hemos dicho siempre, unos metros hacia un lado, unos metros hacia otro, puede significar que una persona esté fuera o dentro. Lo que estamos seguros y comprometidos es que acá habrán beneficiados en la ruta y beneficiados en la ruta. No hay perjudicados. Estamos trabajando para que el pueblo entero y todas las familias nicaragüenses tengan un futuro mejor. Es el compromiso nuestro. Sin embargo, la Comisión por la Defensa del Lago, la Tierra y la Soberanía, que preside doña Francisca Ramírez y que ha estado al frente del movimiento campesino, continuará recolectando firmas este 15 de marzo en Managua para sobrepasar la meta de las 5.000 firmas que serán llevadas en abril al Parlamento Nacional y de esta manera exigir la derogación de la Ley 840. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. Los proyectos de ley presentados por Iniciativa Popular deben ser prioritarios. Más de 160 mil personas apoyaron con su firma la nueva ley para el aprovechamiento y uso sostenible del agua. Es obligación de la Asamblea Legislativa respetar a la ciudadanía y votar este proyecto. Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya. Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Y tal como nos informó la compañera Yolani Pérez desde Radio Progreso en Honduras y como lo han manifestado las compañeras y compañeros de la red de corresponsales Voces Nuestras a lo largo de esta emisión, el asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres nos consterna, nos indigna. Hace poco más de un año y tras recibir información de los violentos ataques y amenazas de que eran objeto las comunidades lencas en su lucha contra las hidroeléctricas y mineras, nuestra compañera Noelia Alfaro conversó vía telefónica con Berta. Hoy les compartimos parte de esta entrevista en la que Berta nos hablaba de su lucha, de la lucha del pueblo lenca y denunciaba las amenazas por parte de las empresas extractivas y también la escalada de violencia y militarización promovida desde el mismo gobierno hondureño. ¿Qué tipo de ataques han sido estos por parte de la empresa Blue Energy y de las autoridades también a las comunidades lencas que están resistiendo a estos megaproyectos? Bueno, los ataques y la violación a los derechos del pueblo lenca van desde la violación a su derecho territorial, cultural y espiritual de una manera agresiva, violenta, por parte, en este caso, de Blue Energy, que es una empresa que tiene capital hondureño, sobre todo canadiense y estadounidense, bueno, ahí con las transnacionales Hydrosis y Ríos Energy Capital 3. Y bajo una concesión ilegal e ilegítima, han comenzado a construir una cortina sobre el río Cángel, que es un río muy importante para el pueblo lenca. Esa es una grave violación a los derechos colectivos del pueblo lenca, pero también hay amenazas directas de asesinarnos, no solo a mi persona, sino que al compañero Francisco Sprente, el Consejo Indígena de Río Blanco y otros miembros de la comunidad. También se nos ha dado persecución vehicular, tenemos información en el COPIN de que hay personas pagadas para cometer actos violentos contra mi persona y contra el COPIN. También el hostigamiento de un grupo de unos 10 hombres que están muy cercanos o empleados a Blue Energy constantemente amenazan y sus expresiones directas, ¿verdad?, de que su intención es asesinarnos. Por eso nosotros hemos responsabilizado a esta empresa y al gobierno de Honduras que permite, que ha tolerado, que es parte de todas estas agresiones y de haber creado esa conflictividad que ya no suena, bueno, como que fuera poco lo de Río, en el caso del río Hualcar, que ahora el pueblo lenca de esta zona de Río Blanco y de la zona norte en Tibucá tiene que soportar la agresión de estas otras empresas que pretenden adueñarse del río Cángel. Como digo, este río es muy importante, se junta con el mismo río Hualcar que ustedes conocen la historia, y luego pues conforman el río Ulúa, que también ha sido concesionado a empresas. Entonces, aquí en Honduras se avizora un incremento brutal de la represión, de la criminalización y un plan muy, muy bien pensado de destrucción de los movimientos sociales, sobre todo los que hacemos lucha territorial. Y esto se suma a toda una problemática muy grave, no solo de concesionamiento de ríos, sino que de territorios a través de la Red Plus, del proyecto ABAFLEC, que es proyecto de explotación de madera en territorios indígenas, como también el minero, ¿verdad? El minero que este año el gobierno está declarando año de la minería en Honduras y va a ser un evento grande, auspiciado también por el Banco Mundial, en el que le han llamado Honduras Open for Business, Honduras abierta a los negocios de la minería, y esto está trayendo a cientos de empresas que vienen a repartirse en el país como que fuera pastel. ¿Cuál es el estado, Berta, de estos megaproyectos? Es decir, usted habla de que se da una concesión ilegal, espuria, digamos. ¿En qué estado se encuentran las obras de estos proyectos en esos cuencas? Sí, mire, nosotros enfrentamos 43 proyectos hidroeléctricos que implica la concesión de igual número de ríos y 9 proyectos de grandes, enormes, dados también a transnacionales. Y el Estado en su mayoría no los han podido construir, y a excepción del proyecto de Blue Energy y otros 2 más. Luego, en el territorio Lenca, ellos no han podido avanzar porque hay una resistencia, hay una lucha del pueblo muy fuerte, muy decidida, muy consciente de defender sus recursos ante tanta barbarie. ¿Cuántas personas más o menos estarían viendo afectadas? Sí, mire, lo primero es, si una de las cosas más graves es la pérdida de un bien común vital y sagrado como son los ríos. Y esto implica miles y miles de familias lencas con esa gran cantidad de concesiones que mencioné antes. Y además de eso, es una pérdida del hábitat funcional de los pueblos indígenas, de su derecho a tener ese territorio como parte de su territorio donde ejerce su espiritualidad y cultura viva, que tiene una interrelación profunda dentro de toda la cosmovisión del pueblo lenca. Y por supuesto que afecta porque privatiza los afluentes de estos ríos, facilita una segunda venta, digamos, de estas concesiones a las empresas mineras. O sea, primero las eléctricas y luego también a las mineras. Entonces, sí hay una afectación grande también en el derecho a la alimentación, porque estos proyectos destruyen cultivos, como lo hemos visto en el proyecto hidroeléctrico Aguas Zarca. Han provocado grandes daños ambientales, cortos profundos de tierra, que ha provocado enorme destrucción, como también es el mismo caso de Aguas Zarca en Río Blanco. Y por supuesto la militarización, ¿verdad? Hay una conflictividad, una tensión permanente y persecución, vigilancia. Claro, precisamente ese último punto que acaba de mencionar, la militarización, hay también un ambiente tenso por el tema de las intenciones de elevar el rango constitucional a la policía militar. ¿Hasta qué punto, digamos, estas son estrategias que vendrían a recrudecer la represión de las comunidades que están en resistencia? Sí, es precisamente que el gobierno de Honduras, y esta vez en manos de Juan Orlando Hernández, quien tuvo el poder en la administración pasada, en la administración de Pepe Lobo y ahora presidente de Honduras, es cuando más se ha estructurado, financiado, entrenado, tecnificado, por así decirlo, estos aparatos paramilitares que desde el punto de vista del COPIN no deben de existir, y mucho menos, bueno, crear este debate de elevarlo a rango constitucional. Es claro, en nuestra posición, la policía militar es una paralela, una fuerza paralela armada a la misma Policía Nacional y a las mismas Fuerzas Armadas. Tendrá un nivel impresionante de autonomía y poder, incluso desde sus propios presupuestos, y están destinadas para funcionar desde, bueno, cuidarle los intereses a las empresas hidroeléctricas, mineras, pero también a las zonas de empleo y desarrollo económico, sedes o ciudades modelo, como le decimos, donde está establecido que funcionarán de manera autónoma. Entonces, la policía militar es un aparato muy peligroso que no tiene nada que ver con el resguardo de la seguridad ciudadana. No están entrenados para eso, están entrenados para matar. Pero además nosotros hemos planteado esta posición de que no es militarizando la sociedad que se va a resolver el problema de la criminalidad y la complejidad social, cultural, política, económica que eso conlleva, porque la razón verdadera son razones estructurales de una injusticia económica y social impresionante en Honduras, que nos ha ubicado en ser uno de los países de este continente donde más ha crecido la desigualdad social. Y por supuesto que es una violencia que ha sido planificada desde los sectores de poder, ¿verdad? Incluyendo toda la lógica con la que opera el narcotráfico, la militarización, el modelo extractivista, la colonización, el saqueo y la represión. Sí, Berta, y por último, ustedes hacen un llamado a la solidaridad nacional e internacional ante esta situación. ¿Qué solicitan? ¿Cómo puede ser expresado ese apoyo y esa solidaridad desde los diferentes países que están escuchando esta entrevista? Bueno, nosotros hemos luchado como pueblo, como resistencia histórica, como resistencia contra el golpe de Estado, y no queremos ser un país invisible, anulado en la comunidad internacional y que solo se nos conozca por un golpe de Estado y hasta ahí llegó, porque se hizo el reconocimiento de un gobierno de facto y los organismos oficiales internacionales en su gran mayoría fueron partícipes de eso, y que nosotros advertíamos que era un antecedente nefasto para la historia de los pueblos, no solo de este continente, sino que del mundo, y que daba pie a que se siga reproduciendo estos intentos de desestabilización y golpes de Estado, como lo estamos viendo ahora mismo en Venezuela, donde ha sido reiterado, o Ecuador, Bolivia y otros. Entonces, nuestro llamado es a construir un movimiento social, popular y político que realmente le apueste con coherencia a un proceso que desmonte la colonización y que seamos capaces de desarrollar articulación para echar atrás estos proyectos de muerte, y que desde donde estemos nuestras luchas sean integradas, sean así, ¿verdad?, en unísono, teniendo capacidad de estar a ese mismo nivel, ¿verdad?, con que se producen las agresiones. Entonces, la presencia en Honduras sigue siendo vital, la atención, que los ojos estén puestos en este pueblo que nos han llevado al abismo, ¿verdad? Es una situación muy dura la de este país, pero también queremos decir que aquí hay esperanza, a pesar de todo eso. Incluso lo dicen estudios, ¿verdad?, que se han hecho últimamente, donde el pueblo hondureño, a pesar de esta situación, es un pueblo que tiene esperanza. Y que eso lo vamos a ligar, bueno, lo estamos haciendo con la alegría, con la resistencia, con la convicción de que tenemos que apostarle en este momento último que tiene esta humanidad a ese proyecto de vida emancipatorio, ¿verdad? Y que no tenemos otro planeta de repuesto, solo este. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Terminamos esta emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras haciendo un llamado a la solidaridad internacional con la defensa del territorio de los pueblos originarios, con la defensa de la vida y la dignidad. No se mata la verdad matando defensoras y defensores de derechos. Sus luchas y sus causas seguirán vivas. Gracias por sintonizar este informativo. Les esperamos la próxima semana con una nueva emisión. Le acompañamos Génesis Rojas y Noelia Alfaro, y agradecemos a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México, y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.